Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2152 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa, al fin y al cabo es viernes, con mesa llena, ahora sí, sí cabemos todos ahí en la tele, así es de que síganos también a través de Periscope. Arrancamos con Juan de Dios Rincón en el control operativo y nos pone arrancando el programa Listen to Your Heart, escucha tu corazón. Eso es lo que a muchos les hace falta, que es una canción del sueco Roxette, escrita por Per Gessle y Matt Persson. Fíjense que esta tiene una versión en español grabada por el dúo titulada Habla el Corazón. Pero quien la hizo famosa la canción fue el tercer sencillo del álbum Look Sharp, editado en 1988 en Suecia, y en el 89 hicieron versiones internacionales. Fue otra oportunidad para Zach Ochoa. Buena música, ¿quién no ha escuchado esta música? Es ochentera, ¿no? Sí, totalmente ochentera. De su época, jóvenes, ¿no? Claro. No, por supuesto. Me acompañan en la mesa, en la conducción, Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. Y bueno, pues ahora sí que ya viernes sabroso para disfrutar. Y bueno, como todos los viernes cada 15 días, pues aquí tenemos a nuestros especialistas invitados, National Soft. Bueno, no cada 15 días, ¿verdad? Cada vez que podemos localizar a Marique, porque realmente se mantiene muy ocupado y pues demasiado. Nos viene a actualizar todo lo que está haciendo nuevo. Bienvenidos, mi querido René, ¿cómo estás? Crioterapéutico el asunto. Totalmente, buenas tardes al auditorio, buenas tardes Roberto, buenas tardes Laura y buenas tardes a nuestros invitados. Efectivamente, en este viernes templadito, 28 grados, y bueno, efectivamente crioterapéutico, empieza la crioterapia total. Gracias a Dios es viernes, ¿no? Gracias a Dios es viernes, sí, haga lo que quiera. Haga lo que quiera, pero haga algo. Pues sí, pero haga algo, por favor. Que se note que está usted vivo. Bien, y nos acompañan aquí en la mesa, noche especial para nosotros, nuestros patrocinadores de National Soft, del señor, el CEO de National Soft, Farique Cetina. ¿Cómo estás, Farique? Muy bien, buenas noches. Gracias por escucharnos, gracias por la invitación. Y acá de nuevo para compartir los avances de las cosas que hemos estado realizando los últimos días. ¿No? Último, excelente, ¿no? Además, bueno, ellos cada rato están compartiendo ese tipo de logros y da gusto verdaderamente tener empresas de envergadura, de este nivel, que cada rato estén viniendo pues prácticamente a presumirnos sus logros, ¿no? No, bueno, ya ojalá sigan viniendo yo, así. Yo digo que ya Mérida es un clúster, así le llamamos, porque hay un montón de empresas que han crecido y bien, ¿no, Frique? Sí, de hecho parte de estar compartiendo más que presumir es compartir. Correcto. Y motivar e inspirar a otras empresas y emprendedores a que desarrollen todo el potencial. Tengo el gusto de saber de que ya se hizo la primera generación de emprendedores de startup que se van de base tecnológica, creo que 25 empresas, y correcto, les deseo mucho éxito a varios de esos muchachos. Fíjense, amigos, esto, bueno, Farique es un gran emprendedor, no se queda quieto, te acabas de echar el ACP, el ADP, o cómo se llama. El ADE del IPADE. El ADE del IPADE, fíjense, para que vean. En el crecimiento. También nos acompaña su linda esposa Araceli Ramírez, que ella también trabaja en National Soft. Se me hace que eres la que trabaja, eres tú, Araceli. Un poquito, ya. Cada vez estoy incorporándome más a la oficina. Pues muy buenas, muy buenas, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan a través de este medio. Y hoy venimos a hablar un poquito más de la empresa y sobre todo de un producto que estamos muy orgullosos ahora de tenerlo, o que estamos, claro, vendiendo, que es el control de asistencias por medio de huella digital, que se llama On the Minute. Oye, fíjate que yo siempre que doy la mención de On the Minute, Yo luego digo que no lleguen desvelados, porque si es el identificador facial igual y te desconoce. Eso puede pasar, Farique, ya que estás acá. Bueno, si llegas con unos lentes muy grandotes, Farique, te lastima el sol y no te los quitas, posiblemente no te reconozca facialmente. Con los tapacrudas, ¿no? Los tapacrudas. Oye, interesante, porque el desarrollo del software, sobre todo para la aplicación del control, la supervisión del personal, siempre ha sido algo álgido, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era yo trabajador y tenía que checar, yo odiaba los relojes checadores, maestro. Sí. Los tratábamos de sabotear a como diera lugar para que no jalaran. Sí, bueno, este producto es uno que no es tan conocido, nos conoce más por el software de restaurantes, el software restaurant, pero realmente es nuestro segundo producto más importante. Este producto también se vende en Latinoamérica, ha llegado a varios lados de Sudamérica también. Y, wow. ¿Y por qué sale esto? Bueno, aunque la tendencia de las empresas es tener más flexibilidad en controles de la gente, sin embargo estamos basados en México y en muchos países de Centro y Sudamérica en leyes que debemos de registrar las entradas, y en muchos lugares es un requisito tener ese control, okay, sobre todo para evitar problemas con malos entendidos de que cubriste o no cubriste las horas, o algunos requisitos legales que se tienen que llevar, o simplemente controles de políticas de las empresas. Y una de las maneras para agilizar el trabajo de la administración es automatizando con tecnología. Ahorita el que no piense en tecnología y el que no piense en estar automatizando todo y tecnificando todo, empieza a tener una desventaja competitiva y mucha improductividad. Bueno, y si metemos biometría, pues es más difícil hacer trampa. Bueno, pero yo creo, mencionaste algo que es muy interesante. No se trata del control por control, sino se trata del control usando la tecnología para ser más eficiente, para ser más productivo. Yo creo que el uso de la tecnología tiene que ser aplicado en ese sentido, ¿no, Farique? Digo, sí. ¿Te acuerdas cuando surgieron las famosísimas cámaras web y todo el mundo quería vigilar a sus trabajadores y le puso cámaras? Pues en realidad eso no funciona. Es mejor capacitarlos, entrenarlos para que sean productivos y te evitas todo ese problema. El buen uso de la tecnología, me refiero. Exacto. De hecho, una de las ventajas y unas características que nos hacen únicos en el mercado es que nuestro control de asistencias saca una prenómina y timbra directamente ya desde el sistema. Ahorita es un requisito de ley timbrar todas las nóminas. Claro. Y imagínense todo el problema que representa administrativamente estar calculando las horas y hacer los formatos para poder registrar el timbre. Entonces, ya cuando tienes el sistema, ya registraste a la gente, ya tienes todos los horarios y las faltas, justificaciones, todo automatizado, pues realmente hacer la nómina es muy rápido. Pues sí. Ahora, fíjate que también la parte de la biometría, yo creo que es muy positivo. ¿Por qué? Porque tiende a generar menos corrupción o tiende a desaparecer la corrupción, porque al final de cuentas la cuestión de la asistencia, cuando era con tarjetas de reloj checador, pues se volvía una fuente de corrupción. Jaime, ahí checo tu tarjeta. Ahí te la encargo, ¿no? Y luego me pongo yo a mano, ¿no? Sí, digo, no hay nada oculto bajo el sol, eso todos lo sabemos, que era una práctica común. Y definitivamente por ese tipo de detalles, muchas veces las empresas empiezan a degradar el ambiente laboral, ¿no? Cuando, si no le dejas, digo, yo sé que hay mucha gente que realmente está comprometida, pero también hay mucha gente que no lo está. Entonces, de esta manera, pues haces que le entren al aro, ¿no? O sea, digo, es una manera disuasiva de invitarlos a que hagan bien su labor y que hagan bien las cosas que cumplan para. Pero yo creo que, insisto, en el uso adecuado de la tecnología, que es algo que todavía tampoco aprendemos. Hay muchos procesos. Ustedes que son, pues ahora sí que cabeza de flecha, o cómo se llama, que van abriendo brecha de empresas mexicanas en la tecnología, lo puedes ver. El tema de hoy, quisimos hablar de hacia dónde va la tecnología, el internet de las cosas. Uh-huh. Tu software puede ser ya una parte del internet de las cosas, porque la computadora que checa la asistencia automáticamente se comunica con el SAT y te timbra lo que te tienen que pagar. Ese es el concepto. Sí, de hecho, es una migración. Si recordamos cómo era antes, comenzabas con una libreta. De hecho, en la antigua Ley Federal del Trabajo decía que tenías que registrar una firma en una libreta. Y de allá brincan a aparatos, unos relojes mecánicos, y de allá brincan a computadoras. Y ahorita es un dispositivo que se maneja de manera autónoma, se conecta vía el reconocimiento facial, el dispositivo que manejamos, se conecta vía Wi-Fi, de allá sale a internet y pues ya es un reloj checador que está conectado como una con computadoras, con internet, y es el internet de las cosas, efectivamente. Fíjense, amigos, qué interesante. Al rato va a ser hasta robot, ¿no? Porque lo sacas al pasillo para que cheque a ver quién está chacoteando. O cuánto tiempo se pasaron en la cafetería, ¿no? Claro. Ahí les mandas el robot. ¿A poco no? ¿No es? ¿Qué le falta a eso? Nada. Nada. Amigos, interesante la plática con nuestros amigos de National Soft. Y lo importante y la reflexión es darnos cuenta que aquí en nuestro estado y en Mérida tenemos empresas de este nivel y de esta calidad, y pues la invitación es de que pues usted lo haga, se aviente, si quiere ser emprendedor. Vamos a platicar con nuestros invitados. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, Juanelo, la verdad que esta Nothing Compares to You es una canción escrita a mediados de la década de los 80s por el artista estadounidense Prince, pero fíjense que esta canción allá en 1990 la versión la cantó el cantante irlandés Sinéad O'Connor, contenida en su álbum I don't want what I haven't got. No, I don't want what I haven't got. No tengo ni la menor idea. No, no quiero lo que no tengo. Es viernes. Es viernes. Perdónenme, amigos, pero es que mi inglés británico no llega a tanto. Oye, pero es igual el lunes, el martes y todos los días. Bueno, pero hoy es viernes. Está bien, es viernes. Hoy se vale lo que sea, está bien. Esto es bullying, amigos. Lo bueno es que está grabado. Totalmente. Lo aceptamos, lo reconocemos. Bullying en su máxima expresión. Bueno, pues por eso siempre he dicho que hay que poner canciones en español. No, no es cierto. A mí me encantan estas. Esta es una verdadera canción, es un clásico. Muchas gracias, Juanelo. Buenas. Mire, es viernes, pues como para estar en la terraza, una botella de vino, esta música. Puede usted grabar el programa y ponerlo, pero no, se lo recomiendo. Mejor espere a que acabe el programa y luego se va a la terraza. Su botella de vino, un jamoncito, un pancito. Y es viernes, haga lo que quiera. Muchos me van a decir, no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro, total. O vaya, es un parque, ¿no? ¿Qué puede pasar? Nomás cuídese de la patrulla. Llévese mejor agüita de Jamaica. Pero bueno, gracias. Está el equipo completo. Está Aranza Angulo aquí en las redes sociales, nuestro community manager. Así es de que comuníquese con nosotros, de veras, pues tratamos de contestar todo lo que nos quieran poner y platicar con nosotros en las redes sociales. Ahí estamos siempre en permanente comunicación con usted. Y también en Periscope, acuérdese que ya nos puede ver en Periscope a través de la web. Si usted se mete a Twitter desde su computadora, le da al link que aparece en directo, Fórmula en los Negocios en vivo, lo va a llevar a una aplicación web donde nos puede ver a través de su computadora. Y si no, de su teléfono, baje la aplicación Periscope y estamos en comunicación. Nada más dele el enlace a @enlosnegocios, que es nuestra dirección de Twitter, y nos puede ver a través de la televisión. Y como ve, aquí ya hemos adaptado nuestro escenario, así es de que, mire, le mando saludos a Dacito, para que esté usted en esto. Y hablando de Sadacito, déjenme trabajar, porque si no, luego, ¿cómo le hacemos? Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, estamos entrando al segundo semestre. Si usted está pensando en una inversión, y sobre todo las inversiones inmobiliarias son las mejores, las más seguras, y sobre todo aquí en Yucatán, que otra vez fue declarado, creo, por tercer año consecutivo, la ciudad más segura y la ciudad para las mejores inversiones. Así es de que Residencial Avenida Yucatán les ofrece dos diferentes y amplios modelos de Casa Santana, Santa Lucía, ambos de dos niveles, con esta doble altura que tienen las casas, tienen una amplitud tremenda, con 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina, equipada con todo y estufa, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestido, todos los closets vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. Es un proyecto, como le llamas a Dasi, de llave en mano. Usted lo único que tiene que llevar es su hamaca y su hielera. Y ya, pues ya tiene estufa, tienes aire acondicionado, equipadísima la casa, completita. Así es de que no tiene usted problema. Dese una vuelta, Residencial Avenida Yucatán, tiene el mejor estilo de vida. Está dentro de la ciudad. Ya sabe que nosotros aquí en Mérida decimos que todo lo que está después del periférico está lejos, pero pues este está aquí dentro de la ciudad. No, ¿a poco no decimos sí, que claro, todo lo que está? Y el periférico pues está aquí a 10 minutos. Residencial Avenida Yucatán, lo esperamos, visita la casa muestra, date una vuelta, están sobre Avenida Yucatán, llegando casi al colegio Eida, Aida. Edai. Edai. Bueno, ya ves, parecido, y eso que no está en inglés. Yo sí paso por ahí, fíjate. Yo también lo veo todos los días, pero. Bueno, yo sí me fijo. Como creí que estaba en inglés. No, es cierto, amigo. No, saludos a los amigos del Edai. Les voy a dar el teléfono de Avenida Yucatán. Es viernes, amigos, por favor. 688-6678, 688-6678, o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, regresamos al programa. Claro que sí, con el tema de hoy, en donde, bueno, estamos hablando del Internet de las Cosas. Estamos, bueno, hoy día ya consideramos que el smartphone o las tablets, incluso los relojes, pues estos que están... El smartwatch. El smartwatch. Smartwatch, bueno, no sé si así le digan, ¿no? Ya son... Se tienden a convertirse como el centro de operaciones de la persona para con todos sus dispositivos alternos, ¿no? ¿Cómo ves hacia dónde está yendo la tecnología, mi estimado Farik? Araceli, perdón. No, bueno, obviamente todo va centrado en el uso de la persona. He leído artículos muy interesantes en donde lentes de contacto ya son pantallas, de alguna manera se van a estar interconectando con las personas, y si le pones pues algún tipo de conexión con el reloj que trae el internet, vas a poder ya estar conectado a base de datos a situaciones en el intercambio de información, va a ser de muy alto rango. Por ejemplo, están los carros que ya se manejan solos a través de mapas interactivos que conocemos muchos, como los de Google. El carro de Google. Exactamente, y vamos a estar pues prácticamente en una ciudad como la veíamos en las caricaturas o en las películas de hace muchos años. ¿Te acuerdas los supersónicos? Entre los supersónicos y ¿cómo se llama? Star Trek. Star Trek, sí. Dicen que son las innovaciones que más han apegado a ese tipo de películas, y han salido, muchas de esas ideas han salido ya al uso cotidiano, ¿no? Y pues la realidad es que la ciencia ficción pues se está volviendo realidad a pasos agigantados. No me imagino a mis hijos cuando tengan 20, 30 años ya lo que existirá, los coches voladores, que ya existe uno en el MIT, que ya está a punto de comercializarse, y pues ahí está toda la tecnología todos los días puestas a la... Claro, yo creo que aquí, amigos, es importante reflexionar. Sobre todo, sí es emocionante darnos cuenta que en nuestra vida personal, a dónde va a llegar la tecnología, pero lo más importante es la aplicación de la tecnología en las empresas, sí, en las organizaciones. Recuerde que usted pasa más parte del día en su trabajo que en su casa. Usted se la pasa 8 horas en el trabajo. Sí, yo que ahora que me voy a imaginar que puedes tener la posibilidad de estar monitoreando tu casa a través de tu teléfono por medio de las cámaras. Correcto. ¿No? Entonces ya esa preocupación o el estar con el pendiente ya se va disminuyendo, ya uno puede estar como que todas las mamás que salimos a trabajar o que nos vamos a una oficina, ya es una manera de minimizar un poquito el pendiente. ¿Y te relaja más? O sea, digo, sé que ustedes tienen 2 bebés sí, chiquititos, y los puedes estar observando. Eso es maravilloso. Sí, esa es una de las ventajas y es una de las cosas que al menos yo en su momento nunca me imaginé que podrían estar, ¿no? O hasta le puedes poner un altavoz y le gritas a la chacha, ¡ey, despierta! No, no es cierto. Por ejemplo, algo de Internet de las Cosas que ya está en la actualidad, estamos de viaje, un viaje que hicimos a Nueva York de estudio, y a través de la televisión, nosotros en el celular, pues conversábamos con los bebés, que nos vieran, que claro, prácticamente claro, estamos allá todo el tiempo, cuando pues, hace algunos años era imposible, solamente era pensar hablar por teléfono y lo más que se podía ver en la voz. Carísimo, era carísimo. Y ahorita en cualquier wifi que nos encontremos en algún lugar en la calle, ahí nos conectamos y ya nos están viendo en la televisión. Fíjate, hablabas de los supersónicos y bueno, Roberto tiene ya una robotina o el equivalente porque tiene un robot que en su casa. Sí, y no es Laura, ¿eh? Antes de que hicieran la broma. Tiene un robotito que le barre la casa y ahí anda. Sí, le pusimos Ichacha. Ichacha. Sí, verás, verídico, eso iba a comentarlo. Pero bien, amigos, váyase. Quédese con nosotros, no se vaya, está muy buena la conversación, que nos hace reflexionar, ya sé que nos encanta reírnos, pero pues también tiene que ser divertido. Gracias por acompañarnos, vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a Michael Bolton con esta canción, How I Am Supposed to Live Without You. Ahora sí me salió. Ahora sí, ya era hora. ¿Te entendieron? Sí, claro. Que no claro. La voy a repetir, pero es una de las mejores canciones. Como dice Araceli, que andas muy romántico, mi querido Juanelo. Buena canción. Esta canción es de allá de los 80s, 83. Fue escrita por Doc James y Michael Bolton. La balada ha sido grabada por diferentes artistas alrededor del mundo en diferentes lenguajes y se ha convertido en un estándar de la música pop. Es una versión instrumental de la canción. Fue grabada por piano, guitarra y saxofón. Por una flauta plana, steel drums o los tambores y la música acústica. Miren nomás, interesante, linda canción. Sí, cómo no, para ser viernes, insisto, sigue siendo para que usted disfrute el fin de semana, haga lo que quiera, pero no se le olvide la hielera. Si la temperatura rebasa 34 grados, doble hielera. Esa es la medida para que no... Digo, hay que evitar el golpe de calor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar hoy, si no ha escogido dónde va a cenar, a La Mansión. Este restaurante que ya tiene año y medio que llegó con nosotros. Sí. Año y cacho, ¿no? Que está aquí en Mérida. Es un verdadero lujo cenar en La Mansión, de aniversario, de cumpleaños, de negocios... Simplemente porque le gusta. Vayas a ver los partidos de la Copa Oro. Ahora sí vamos a ver a ganar a México. Pues si le ponen esos equipos, pues hasta cualquiera los golea, ¿no? Solo así. Pero bueno, está bien verlos golear. Vayas a ver la Copa Oro. Vayas a La Mansión. Además tiene varias ventajas. Puede usted llevar su botella de vino y no le cobran descorche. En su cumpleaños, el cumpleañero no paga. En el desayuno, le regalan a las mujeres su juguito en las mañanas si dice que va de Fórmula en los Negocios. Oye, ¿han ido a La Mansión? Sí, claro. ¿Sí les gusta? Así es. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de La Mansión? El jugo de carne. Con Jerez. Pero bien cargado. Si va usted dañadito, eso es un levantamuertos, tampoco no. Claro. Es lo mejor que puede haber. Los taquitos de tuétano. Eso está. Sí. El corte de carne cabrería. Delicioso. Qué barbaridad, qué rica carne. Exquisitez. Mire, La Mansión tiene 58 años, es un steakhouse tradicional mexicano y es un restaurante de lujo. Sin embargo, los precios, créame que están, si usted los compara con cualquier restaurante de lujo de la ciudad, pues están parejos, no tiene usted mayor problema. Vaya, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino, así de espléndidos. ¿En dónde está La Mansión? En Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre la avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene 4 niveles de estacionamiento techado, O sea, su coche ni se moja ni se asolea. Usted sube en elevador al restaurante y entra directamente al restaurante. La verdad que es una maravilla del lugar. Pronto vamos a hacer una reunioncilla ahí, ¿no, Farique? Claro, con, ustedes con digan cuándo. Patrocinadores. Ya he terminado mi padre, mis bebés ya están. Ahora sí se, ya puedo salir con porque el Celi. Siempre claro. Andas bien ocupado. Aunque también vi que subiste unas fotos del festejo del IPAD, estuvo bueno. Sí, ¿no? Muy bueno. muy bueno. Grandes amigos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de las Negocios. Nos acompaña el CEO de National Soft, Farique Cetina, y Araceli Ramírez, su linda esposa. ¿Tú qué, en qué haces? Tú eres la que trabaja, ya sé, pero ¿qué puesto te pusieron? Yo soy gerente de ventas. Ándale, de la organización. Y bien, como hoy estamos aprovechando para hablar del sistema de control de asistencias, que invitar a todos los que nos escuchan a que se acerquen. Esos, es increíble que ahorita a la tecnología que tenemos. Y ¿me escucho? Sí, la tecnología que tenemos. Hay algunas empresas que aún siguen usando esos relojes checadores mecánicos o como se llaman, de esos antiguos. Entonces, el software no es caro, porque a veces la gente piensa que porque es algo ya muy... De mucha tecnología es caro. Ajá. O es complicado. Una de las cosas que nosotros nos hemos ahora sí que enfocado es hacer los sistemas fáciles, porque para eso son, para facilitarles a uno el trabajo. Y entonces, fáciles de usar, ¿no? Fáciles de usar realmente, y con las interfaces de las nóminas que tenemos, cualquier gente que utiliza esa nómina ya también hace una pues conexión entre las incidencias y es mucho más fácil su trabajo. Fíjate que acabas de tocar un estigma que afecta a muchos, pero muchos empresarios. Muchos creen que es más caro y más complicado. Sí. Y es exactamente todo lo contrario, queridos amigos. Cuando usted implementa una solución basada en tecnología, primero, se va a ahorrar dinero. Segundo, se va a disminuir sus errores. Sí. Y tercero, va a ser muchísimo más fácil para todo el mundo. Créame, si todavía no está, no tiene alguna solución de tecnología, bueno, por ejemplo, para medir la asistencia, pues aquí están nuestros amigos de National Soft, ¿no? Pero sí le invito a que se meta de lleno a esta parte, ¿eh? Sí, y quiero aprovechar el anuncio. Bueno, el mes pasado tuvimos el agrado de por segunda vez consecutiva ganar un premio de una de las revistas más influyentes y más importantes del canal de comercialización de tecnología de información en México, la revista InfoChannel. En su premio se llama Los Preferidos del Canal, donde wow. Ganamos en la categoría de control de asistencia y dispositivos biométricos. Esta es una encuesta que le hacen a comercializadores, distribuidores de cómputo, comercializadores de tecnología a nivel nacional. Es una muestra de 8,000 encuestas y salimos prácticamente en todas las regiones del país. Nada más no hicimos ¿cómo se llama cuando te la llevas completita en el golf? Nos faltó nada más una zona, el Valle de México, pero en toda la República prácticamente ganamos como el preferido del canal, compitiendo con marcas nacionales e internacionales, y eso es un orgullo que una empresa yucateca esté haciendo las cosas de manera correcta y estemos exportando tecnología, porque eso agrega un desarrollo, agrega nuestro granito de arena para el desarrollo del país, ¿no? Yo creo, Farique, y lo hemos platicado aquí en el programa en varias ocasiones. Ahí está la revista InfoChannel, porque estuve leyendo el libro, y se lo recomiendo, amigo, y vuelvo a insistir, el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y él habla de esto que estás diciendo, que hay ciertas condiciones en algunas ciudades que permiten la creatividad y el resurgimiento o surgimiento de empresas como la tuya. Y en Mérida estamos teniendo un boom de empresas. Digo, sé que a lo mejor tienes competidores, pero con estas muestras que estás exportando, que estás saliendo inclusive a nivel internacional, pues demuestra la capacidad y el talento que tenemos en Yucatán para desarrollar este tipo de empresas, Farique. Sí. Sí, una de las cosas o uno de los diferenciales que tenemos a nivel nacional es que biometría hay muchísimos. O sea, hay muchas empresas que incluso utilizamos los mismos equipos. La diferencia o la gran diferencia que nosotros tenemos es el software. Claro, la aplicación. La aplicación no es el equipo, el dispositivo es el software. Entonces es una de las cosas que nos hace el diferenciar y por la cual el canal a los que nos referimos es el canal de distribución, el canal Correcto. De distribución que revende nuestros productos en toda la República Mexicana. También nosotros vendemos a usuarios finales, o sea, directamente a los clientes, pero generalmente ellos son los que hacen nuestra venta, ¿no? Sí, y acá quiero compartir algo que es ya un poco íntimo de la organización de National Soft y lo cual me llena mucho de orgullo, a ver si no me termino emocionando mucho. Es, bueno, uno de los creadores, fundadores de este producto, esa línea llamada On the Minute, es un chico que viene de la Milpa, del interior del estado, de un municipio, una comisaría muy cercana a Tekash, y él es una persona de un origen muy humilde y que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años y ha puesto su empeño y su talento, y pues prácticamente es el pilar de este producto, que da mucho orgullo saber que gente del interior del estado puedes pensar que tiene limitadas sus capacidades, y no estamos hablando de gente sumamente talentosa que no le pide nada a nadie del mundo. Y eso es muy importante que lo entienda el yucateco empresario y México, de que realmente es gente muy talentosa. Lo único que hace falta es que se den las condiciones para Exacto. que saquemos todo el potencial. Para sacar las oportunidades, porque ahí está. Sí, allá está. Fíjate que Andrés Oppenheimer escribió este libro haciéndose la pregunta siguiente: ¿por qué en Latinoamérica no hay un Bill Gates o un Steve Jobs? Y él empezó a hacer su investigación periodística. Y adivinen qué encontró, gente como, ¿cómo se llama? Se llama Felipe Suárez, Felipe un saludo Suárez, a él, ahorita está jugando fútbol en el equipo de National Soft. Ah, están jugando, bueno, sí. Pues mucha suerte. Él encontró, por ejemplo, quien fabrica los drones, la fábrica más grande de drones es mexicano. Sí. El que hizo la academia de clases gratis en internet más grande del mundo es brasileño. El que, en fin, o sea, encontró que los latinoamericanos tenemos capacidades. Los fundadores de Uber son mexicanos. Los fundadores de Uber son mexicanos. Y aquí tenemos el que escribió On the Minute, es de Tekash. De Tekash. Así es. Oye, un día tráetelo. Claro que sí, a ver si la próxima reunión es Hola, un buen es una buena un buen estímulo para él, y claro, por supuesto, honor a quien honor merece, ¿no? No, y claro, un buen testimonio sí. para todos nuestros amigos empresarios aquí. Excelente conversación, amigos, son reflexiones que tenemos que hacer. Yo sé que es viernes, muchos dicen, "No, yo ya salí de trabajar", pero no, échelo en su cabecita y reflexione sobre lo que estamos diciendo y comentando para que tengamos esas oportunidades y salgamos. Mire, lo importante de esto no es que seamos tan inteligentes como un Albert Einstein. Lo importante es hacerlo, encontrar el talento y desarrollarlo. ¿Cuántos años tiene trabajando contigo este muchacho? Tiene 8 años. Yo aquí sí quiero hacer un poquito de paréntesis. Lo importante es que se la crean. Él se la creyó, él entró a hacer sus prácticas con nosotros y se quedó. Tiene como 8 años trabajando en la organización y es Excelente. Una parte muy importante. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando la canción de Living in a Box, Room in Your Heart. Estas canciones que pusiste, Juanelo, están verdaderamente pues románticas. Es viernes, ya haga lo que quiera. Este es el tercer sencillo de la banda británica Living in a Box, allá en 1989, del álbum Gate Crashing. Fíjense que en 1987 Living in a Box es el álbum, alcanzó su mayor nivel en el charting song, en el cartel de son del UK Single Chart, en número 5. Buena canción, esta sí no la había escuchado. ¿Ya habían escuchado esto del grupo? Living Box. Buena música, ¿no? Ahí tiene usted, amigo. Buena selección, Juanelo. Buena música. Has de andar enamorado, pero bueno. Es viernes, hombre. Puedes hacer lo que quieras. Bien, amigos, déjenme darles una recomendación. De corazón a corazón, qué importante es prevenir. Lo mejor que puede usted hacer, sobre todo con la salud, es prevenir. Porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, menos costoso, relajado. Déjeme decirle que un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible del estado de su salud es lo mejor que se puede usted regalar en cualquier parte del año. Hará la diferencia del presente y futuro de usted y de su familia. Dese su tiempo, venga con nosotros, lo asesoramos para diseñar el check-up que usted necesita. Además, déjeme decirle que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas tienen la tecnología de punta, han invertido fuerte para que tengan todos los equipos. Nos acaban de platicar, tienen la cámara hiperbárica, que yo no sabía, pero se utiliza para prácticamente todas las enfermedades y en proceso de diagnóstico. O sea, vaya al Centro de Especialidades Médicas, hágase un check-up y mire, nosotros le voy a decir al doctor, si se hace el check-up, que le pongan una hielera ahí para, ¿no? Digo, para usted un check-up. Para el desgaste. Para el desgaste, claro. Sí, para la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo y toda la onda, pues con hielera, para que sea. El Centro de Especialidades Médicas en calle 60, entre 35 y Avenida Colón, enfrente de el Hyatt. Y déjeme decirle, hoy, qué barbaridad, hoy comimos en Mi Gusto Es. Ya fueron a Mi Gusto Es, sí. Qué delicia. Nos echamos un atún al... ¿Cómo? ¿Un atún? Un atún es una crunchy. Atún crunch. Atún es un medallón crunch de atún crujiente con salsa de la casa acompañado de arroz y ensalada. Pero qué manera de cocinar el atún, ¿eh? Delicioso. Riquísimo. No sabía, ¿no lo has probado? Ahí en ese no lo he probado, pero el caldito, ¿cómo se llama? El caldo biche. Ese sí. No, y probamos un caldo de camarón hoy. ¿Eh? ¿Qué tal esos un caldo camarones? De, no, también. Solo me acuerdo y me sacó la boca. Y pida usted. Delicioso. Pida usted que le piquen chilito habanero. Chilito habanero. Digo, pues, aquí estamos en Yucatán. Yo sé que esto es comida sinaloense o del Pacífico, pero... Póngale, mire, combine la salsita esa de chiltepín que te dan con los camarones, con habanero, ¡wow! Sí, acá es, restaurante que vamos es chile habanero picado con limón. Claro, claro, tiene siempre que ser así. Pero vayan a Mi Gusto Es, en Plaza Mangus, la verdad que este atún pídalo, atún crunchy, ¿o qué? Crunch, atún. Y también les recomendamos los camarones en su concha, que son camarones cremosos al gratín presentados en su concha. Y la verdad están deliciosos. Igual, tantito limoncito, poquito de chilito. No, hombre. Y mira, para adentro. Y se me daba la boca. Y se me daba la boca. No pierdan la oportunidad. Y mira, además, si usted llega al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios, la primera cerveza fría va por nuestra cuenta, así es de que vaya Mi Gusto Es, que está en Plaza Mangus, enfrente de Plaza de City Center. Así. Pero bueno, nos acompañan nuestros amigos de National Soft, el CEO Farique Cetina y la gerente de comercialización, la que hace que funcione esa cosa, porque si no se vende. La que hace que... Araceli Ramírez. La que hace que se muevan las cosas. Oye, ¿con qué cerramos, mi querido Farique? Porque la verdad que eres un ejemplo, sobre todo también tus muchachos, el equipo que tienes, creo yo que es de orgullo y de comentarlo, ¿no? Sí, sí, a fin de cuentas en cualquier empresa la base es la gente y si no cuidas a la gente, no cuidas a tu empresa. Es el secreto que yo aprendí después de tener varias empresas que me iban bien, pero hasta que me di cuenta que hay que desarrollar el potencial de la gente. Correcto. Pues desarrolla el potencial de la empresa. Quiero acá aprovechar a invitar a los muchachos, a los padres de familia que vean que sus hijos quieren emprender, sobre todo de base tecnológica o de base científica, que se acerquen a las instituciones, que exijan de las instituciones educativas, de las incubadoras. Hay varias aceleradoras de negocio, hay varios grupos de emprendimiento. En Facebook los muchachos seguramente encontrarán muchos grupos de emprendimiento. Los programadores que se acerquen a Tequila Bailey, por ejemplo. Y vayan participando en todas las cosas que van a organizar próximamente. Por ejemplo, creo que la próxima semana comienza el Startup Weekend, que es... Correcto. 54 horas donde entran muchachos para que creen una empresa funcional y probada en 54 horas. Es una experiencia que vale la pena. Obviamente Sofresta no es patrocinador oficial, porque claro, el tema esta vez es de alimento y hospitalidad. Entonces van a enfocar las soluciones para este sector. Pero no solamente son programadores o tecnólogos, hay mercadólogos, hay de mecatrónica, hay comercializadores, es de cualquier persona que quiera vivir la experiencia de crear una empresa de base tecnológica. Y lo más importante, Yucatán está en un momento de desarrollo de empresas de base tecnológica y correcto, científica. Tenemos el parque científico que está comenzando a avanzar, se está creando un clúster de TI, se está creando una integradora de innovación, pero algo muy importante es que posiblemente se empiece a crear un concepto que se llama un Smart City cerca de allá. Eso es algo que todavía está empezando a sonar, la idea, no, pero los muchachos que quieran acercarse a desarrollar el Internet de las Cosas, que se acerquen a Cisco, que se acerquen a empresas de transnacionales que le están apostando durísimo a esto y están apoyando este tipo de emprendimientos. Y amigos, la reflexión es, si usted joven o papá está pensando en qué carrera va a estudiar su hijo, ya escuchó, no hay. Toda carrera hoy tiene que ver con la tecnología, pero es mejor enfocarse a carreras tecnológicas. Hay que sacar ingenieros en mecatrónica, ingenieros en software, ingenieros en sistemas, ingenieros, porque toda empresa y toda carrera necesita de sistemas y de la tecnología. Ese es el mensaje. Sí, y a nivel internacional hay una gran demanda de ese tipo de profesionales. Cada vez más están muy bien pagados, son los mejores sueldos y el impacto que tienen es muy alto en la sociedad. Sí. Es gente muy educada y muy preparada. Se llevan mucha gente de aquí, ¿no? Hacia fuera. Sí, efectivamente. No. Vienen, el talento en Yucatán es muy bueno. Vienen de Monterrey, de Guadalajara, del Estado de México y algunas empresas de Estados Unidos a scoutear desde el séptimo, octavo semestre de las carreras y se empiezan a llevar a la gente, aquí, por lo cual todas las empresas tenemos que valorar y retener a los talentos, porque es muy importante. Y hacer ese clúster. Claro. Aquí va a ser el Silicon Valley Maya. Por supuesto. Muchas gracias. Acá vamos a estar participando. Muchas gracias. Gracias, Farik Cetina, por estar con nosotros. Araceli, también te agradezco muchísimo. Que no sea la última vez. No, claro que no. Con mucho gusto. Próximamente estaremos acá. Gracias. Gracias. Vámonos, René. Vámonos, Laura. Roberto. Vámonos, Robert. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Yo creo que, como siempre les digo en Fórmula de los Negocios, estas cuestiones que platicamos, sobre todo los testimonios con nuestros amigos especialistas, empresarios, directivos, pues no son más que nos demos cuenta que hagámosle caso a lo que nos haga sentido, pero yo le doy el consejo, llévelo a la práctica, póngalo en acción y después platicamos. ¿Que se va a equivocar? Sí, yo le aseguro que se va a equivocar, pero yo no conozco ningún empresario exitoso que no se haya equivocado. O ser humano, ¿usted conoce uno? No hay. Entonces, hágalo, tome acción, vamos a entrarle a esto. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.